santo empeine. Infórmate, organízate, ejerce tus derechos ciudadanos. ¿Qué es la ley Monsanto? El origen de la también llamada Ley de Obtentores Vegetales se remonta a enero del año 2009. El año 2014, el gobierno retiró el proyecto de ley que regula los derechos sobre la obtención de vegetales. La llamada Ley Monsanto fue cuestionada desde distintas organizaciones sociales, que le imputan un fin de privatizar las semillas y concentrar su propiedad en pocas empresas. Además, solicitaron que haya al menos etiquetado los alimentos transgénicos, pues están en todas partes, en los supermercados, por ejemplo, lo cual afecta la salud de los niños y de toda la gente en general. También quieren que se modifique el reglamento sanitario porque la industria logró que se sacara la obligación de etiquetarlo.